recuerdo siempre, siempre aunque no estés aquí. Te recuerdo aunque con otro seas muy feliz. Porque de mi mente nunca te borraré. Nunca, nunca dejaré de quererte. Dejaré de adorarte, oh mi gran amor. Nunca, nunca dejaré de quererte. Dejaré de adorarte, ay mi gran amor. Que solo me encuentro desde que te vi partir. Parece un sueño, quiero que tú estés aquí. Porque de mi mente nunca te borraré. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tengo que esperarte? ¿Cuánto tengo que desearte para que vuelvas a mí? Nunca, nunca dejaré de quererte. Dejaré de adorarte, ay mi gran. Dejaré de quererte, dejaré de adorarte, ay mi gran amor. ¿Cuánto, cuánto, cuánto tengo que esperarte? ¿Cuánto tengo que desearte para que vuelvas a mí? Nunca, nunca dejaré de quererte, dejaré de quererte.